Retroceder nunca, rendirse jamás. Otra hazaña del ejército uruguayo que no anda con merienda de negros. Agua que no has de beber, déjala correr. La simpática molécula se hace presente en todo un país y el mundo. Mítica agrupación de música de protesta apoya la asamblea de Gualeguaychú y nos hace pensar un poco a todos los uruguayos. Nuestro editorial. Los tirapiedras de siempre en instrucción militar. Cría cuervos y te comerán los ojos. El único zeta bueno es el zorro. Dentro de la sección Obsecuencia de Vida, a palabras tontas, oídos sordos. Monóculo ecologista. La exitosa lucha de un puñado de orientales logra salvar a una especie en peligro de extinción. Hoy el dengue autóctono es una realidad. Una del tránsito. Orejano, te quieren ensillar. Monóculo gol. Flecha completa con algunos resultados. El romance. Nunca pasa de moda. Alejandro Sanz enamorará al mundo a través de Monóculo. Emisión exclusiva. Todo esto y mucho más en instantes, amigos. Aquí, en Monóculo. Suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. ¿Qué es eso, Flavio? ¿Las manos mágicas? Estoy haciendo sombras chinescas, un poco para entretener a la gente mientras disfruta de la transmisión de la música, es más que apropiada, ¿sabe? Le puedo hacer un conejito, le puedo hacer miles de animalitos muy entretenidos. Sí. ¿El elefante le sabe? El elefante sin la trompita. Sin la trompita. Pero bueno, amigos, otra edición de Monóculo ahora renovado con nueva tecnología. ¿Es televisión? Ahora es televisión y por una cuestión de respeto, hasta que ustedes no se acostumbren, no nos estamos viendo mientras hacemos el programa. Ustedes pueden ver la previa cuando estructuramos todo el programa, pero no la emisión. Después vamos a hacer alguna recorrida visual por los estudios Monóculo y para que ustedes vean a los maravillosos, a los ídolos del éter, Warracú Curulo y Flavio Naftalí. Claro, les recomendamos que estén sentados. Exacto. Para ese momento vamos a avisar con tiempo porque sí. Puede ser una impresión muy, muy fuerte. Muy fuerte y muy grata. Sí, por supuesto. Estamos también, nos acompaña Carlos De Facio, que vamos a aprovechar para mostrarlo en estos momentos. Acá me muestro yo, veo como bueno. Ahí. Que saluda a la gente. El típico saludo militar uruguayo. No lo queremos mostrar mucho porque después lo pueden grabar. La gente puede llegar a grabar la emisión y después lo reproducen como si fuera de ellos. Claro, no lo mandan a esos servicios internacionales que de noticias. Claro, Reuters y todos esos. Y EFE, y ANSA, claro. Y todos los demás, exactamente. ¿Qué programa que tenemos, Warren? Hoy, sí, yo creo que no nos va a dar el programa para todo lo que teníamos por desarrollar, así que le estaba planteando irnos. Sí, para hacer las cosas a medias es mejor no hacerlo. Claro. Así que les agradecemos que ustedes estén del otro lado y nos reencontramos el domingo que viene, amigos. Claro, más o menos imagínense lo que diríamos de cada uno de los temas y ya está. Además queda lo de Alejandro Sanz, pero eso después. Después, eso hasta las 9. O sea que hasta las 9 capaz que de repente si juntamos ánimo, hacemos algo aquí en vivo. Estamos intentando también la comunicación con Rompan Todo, que en este caso oficiaría de... ¿Estamos saliendo por Rompan Todos? Bueno, entonces hacemos ahora un... Ahora sí que no podemos ir. Ahora sí, entonces Rompan Todos, que además tiene miles de programas grabados. O sea que es mucho más fácil. Claro. Ustedes pueden sintonizarnos a través de Monóculo, www.monóculo.com o rompantodo.net, www.rompantodo.net, abarcando todo el globo terráqueo. Ahora yo creo que sí. Por lo pronto... todo el continente americano, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Exacto. ¿Y lo otro por la hora, vio, puede ser un poco inconveniente porque usted sabe que los europeos son muy de acostarse temprano. Alex, piense, baja el sol y se quieren acostar. Nosotros acá todavía estamos disfrutando los últimos restos de luz solar. Ya estamos en otoño. Estamos inaugurando temporada. Nueva temporada, nueva tecnología. Exactamente. Bueno, un sinnúmero. Estamos esperando también la llegada de Peggy Sánchez, que está atrasada. Tenía un oral No sabemos bien. Puede ser que tenga un oral y lo estaba preparando. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar que llegue en minutos. Mientras tanto, como le decíamos, había muchos temas, pero lo mejor. Cuando hay mucho es hacer tiempo y esperar. Y esperar acompañado con una música seleccionada por Warren Cucurulo para los siempre nos dijo, por favor, yo voy a traer música, pero quiero que la pasen apenas empiece el programa, porque después la gente se aburre. Y bueno, se le dio el gusto. Qué suerte. ¿Quiere presentarlo, Warren? ¿Qué es lo que va? No, pásenlo nomás, lo que sea. Bueno, adelante. Si alguien le recomienda Monóculo, desconfíe. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, yo creo que tenemos que entrar a la agenda de temas, Warren. Sí, lo veo entusiasmado, contento, no se imagina. Con lleno de vida. Y eso es un poco lo que tenemos que contagiar con nuestra gana de vivir, Warren. Claro, me desperté así, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Qué increíble. Con toda la fuerza, con todas las ganas. Y bueno, yo iría por orden. Básicamente, le entraría el primer tema en el cual se demostró una vez más el heroísmo, la garra y la potencia viril que tienen las Fuerzas Armadas Uruguayas, y sobre todo cuando cumplen misiones en el extranjero. Exactamente, hace un buen tiempo Uruguay está mandando al cuerpo más destacado a diferentes zonas de conflicto para poner orden. Es verdad. Ya siempre, además de poner orden, se granjearon los oficiales del ejército uruguayo la simpatía de los lugareños. En este caso le tocó, parece curioso, le tocó ir a el Congo. Sí, lo que antiguamente se llamaba el Congo belga. Exactamente, el Congo belga, pero ahora se llama el Congo a secas. Exactamente, y bueno, ahí hay un destacamento de uruguayos que, amén de imponer la paz, a veces por la fuerza, después sí. También... Sí, es la única forma. Es la única, es la forma más efectiva. Mm. Quizás no sea la única, pero es la más efectiva y la que da gusto. Mm. Cuando uno tiene que imponer la fuerza para generar paz, vaya que está en lo cierto. Claro. Bueno, de un buen tiempo a esta parte, este grupo estaba logrando la paz total, pero ahora se sublevó la negrada y... atacó a civiles, y ahí el uruguayo no lo puede permitir. Si hay bajas que no corresponden, actuó que fue el grupo encargado de evacuar a todo el cuerpo diplomático español de nuestro rey. Exactamente, y eso trajo también como consecuencia, me parece muy magro el agradecimiento de la corona española con una carta nada más de agradecimiento, cuando estamos hablando que le está salvando la vida a la gente. Está mandando una jota, un caballo, unas líneas de agradecimiento. Digo, está bien, porque uno no va a hacer las cosas esperando obtener un agradecimiento, pero creo que correspondía un poco más. Y también yo creo que con esta actitud, y acá es la verdadera ganancia del Uruguay, sabemos que España está oficiando de mediador entre el conflicto que tenemos con la ex hermana República Argentina. Sí, o sea, el diferendo, ellos mienten, nosotros decimos la verdad. Exacto, nosotros estamos dispuestos a negociar. Muy difícil que nos pero nada. De acuerdo, claro. Nosotros no vamos a negociar sobre una base de mentiras. Exacto, y mientras nos tengan los puentes bloqueados. Tampoco. Y dice, desbloquean los puentes y tampoco negociamos nada. Tampoco porque... No transigimos. No, porque no sabemos si nos los vuelven a bloquear en cualquier momento. Una medida acertada, pero eso es tema de Cancillería, es otro tema. Lo concreto es que gracias a que el ejército uruguayo tomó cartas en el asunto... estos exaltados de siempre no pudieron arremeter contra la embajada de España, y bueno, están todos en vivos. Tampoco hubo bajas en el ejército uruguayo. Le decimos, para la gente que pueda estar preocupada, dice, ¿dónde me puedo enterar cómo está acá mi familiar? En monóculo, y en monóculo le decimos que no hubo ningún tipo de incidentes, que están todos bien. Sí, también seamos un poco realistas. El grueso de los combates se estaba llegando a 10 kilómetros del lugar donde estaba la tropa uruguaya. ¿Una bala perdida? ¡Ah! ¿Eh? Y que uno no cuenta el cuento. No. Del heroísmo y de las ganas y la fuerza que pusieron los muchachos. Por algo estaban a 10 kilómetros, Borges. Tampoco eran bobos. Y también un acierto de lo que son la actual dirigencia de las Fuerzas Armadas Orientales. De la señora Berruti. De enviar muchachos con fenotipo de adecuado a la zona del Congo para que se mezclen más con la para población generar civil, más empatía y además se protejan del sol. No hay que olvidarse el agujero de ozono, al que esta gente, por tener más melanina en su piel, es más resistente. Es natural, es genético. Es natural. Eso es genético. Y bueno, todo un éxito. No sé si recibimos un informe, porque hoy teníamos... No sé, Tuvimos ahí, vamos a ver si después podemos pasar imágenes, porque ahora podemos pasar imágenes, claro, de África. Incluso pero, podemos recortar papeles. También, pero en este momento sí, quedó pendiente el informe. Bueno, muy lo bien. Concreto es que ahora, como decíamos, quien está mediando sobre este conflicto es España. Creo que ahora con esta de Uruguay está clarito que tenemos la razón y que además le estamos salvando la vida a los españoles, o sea que... Por yo lo creo menos, que la yo mediación creo que ya... En el tema es como... ¿Se acuerda cuando se hacía la pisada para elegir? Exacto, sí, sí. Ya está, ya claro. Ya tenemos el piecito arriba. Se va a expedir en pocos días para dar como el estocazo inicial de la mediación, pero sabemos que todo viene para nuestro lado. Sí. Otro logro del ejército uruguayo y del Uruguay en el mundo, como claro, corresponde. Todas las agencias del mundo estuvieron informando sobre este tema y no de otros que se producen en otros lugares y no nos interesan. Y que no nos interesan nosotros, y a eso nadie. Tampoco. Exactamente. Warren, ¿le parece hacer una pausa musical, otra pausa musical? Vamos a ver si de repente le damos unos minutos también para que Leo haga pase alguna mención de su radio. Así hacemos bloques más o menos establecidos de 25 minutos. Va a ser difícil. Como quiera, yo qué sé, va a ser muy difícil, pero... Va a ser muy difícil porque la noticia siempre, a nosotros ya mostrábamos hace minutos todo el material que teníamos para la audiencia. Lo se que hace, es la producción. Lo que es la producción de Monóculo se hace difícil. Poder cubrir toda la información. Vamos a la música. Carlos De Facio, como decimos, está en los controles. No está, no ha llegado aún Peggy Sánchez. No, que no le haya pasado nada. Sí, no, pero si no viene, vamos a tener que limpiar nosotros. Sí, vamos a tener, no va a haber más remedio. Vamos entonces hoy, a la... Hoy no muestre, que no muestre nada, porque hace una semana que no se vio cómo está eso, ¿no? Hoy no podemos mostrar con la cámara. ¿Una semana? ¿Estás optimista, Warren? Bueno, no sé. Cuando tengamos todo limpio y ordenado, ahí sí mostramos. Bueno. Hoy no. Dejen de festejar. Llegó Monóculo. Continuamos, sí, amigos. Pero no, para. ¿Qué pasó? Para, Flavio, los tallarines no van en la cosa naranja. Ay, yo los puse ahí porque pensé que como está sin usar, yo eso no los comí. Están limpios. No les puse tampoco sí, salsa, húmedos. No les puse nada. Bueno, está. ¿Qué hacemos? Y no sé, yo pondría la bolsa naranja dentro de la bolsa negra. Ahí pasa desapercibido. Claro. Y no pero es un gasto de bolsa. Bueno, pero la bolsa la regalan, Warren. No hay problema. ¿Cuál la regalan? La bolsa de naranja. Si usted compra en un supermercado. Ah, yo siempre compro en un supermercado. Ah, y si compra en el almacén. Si tiene libreta en el almacén. Y ahí no tiene bolsa, ahí no puede reciclar. Compra, tiene que comprar la bolsa. Se la venden. Mire usted, yo no sabía, realmente me llama poderosamente. Porque usted le regalan la naranja. Claro. Pero ¿y la negra? Ah, no, la negra sí la compro. Ah. Pero como es para tirar, no me preocupo. Bueno, no sé. Pero bueno. Ya le digo, vamos a tener que arreglar ese tema. Pero está del corte, se hablaba de... Estábamos trabajando un poco en la noticia. Uh-huh. Y nosotros tenemos ese sector del programa donde siempre tratamos de elevar la presencia de nuestro presidente, que muchas veces es ninguneada por los medios de información de nuestro país y a veces, no siempre, no tanto. A veces... del mundo. No es tanto, porque eso es una cosa que recorriendo una de las principales agencias de noticias se encuentra constantemente con noticias de Tabaré Vázquez. Sin embargo, uno recorre los diarios capitalinos y no hay sí, casi presencia. Únicamente para marcar alguna falla, algún error, defecto. Pero para hablar bien, ninguno. Y para eso entonces Monóculo tiene su bloque de obsecuencia de vida. Y el otro día, justamente, el presidente Tabaré Vázquez se reunió con la cúpula de ministros de Estado de todas las carteras y, bueno, entonces establecieron un cronograma de acción poniendo énfasis... Recordemos que este es un año bisagra. Es un año bisagra, exactamente. Poniendo énfasis en diferentes actitudes, en acciones que hay que tomar, todas en lo correcto. No había ninguna falla. Todas perfectas. Pero, lamentablemente, al finalizar esta reunión, eso es una cosa que tenemos que hablar con Tabaré Vázquez. Tuvo la delicadeza de atender a los periodistas. Lo que pasa es que él no entiende que no todo el mundo es como él. No todo el mundo es bueno. No todo el mundo es bueno, no todo el mundo es... sano. Sano. Hay gente que tiene siempre el puñal... ahí sí, para, bajo el poncho. Bajo el poncho para aplicárselo en cualquier momento. Y fue lo que pasó. Exactamente. Y se retiró. Bueno, le consultaron sobre temas propios de la presidencia. Porque la presidencia es de todos los uruguayos, no es solamente de un grupo político. La respondió con esa amabilidad que lo caracteriza. Con como ese si fuera tono. Un consultorio. Perfectamente. Exactamente. Como un verdadero doctor. Que eso es lo que nosotros más reivindicamos en la figura de nuestro presidente. Es presidente, pero parece doctor. Es verdad. Y lo cuestionaron dos cosas. Uno, no sé, este primer cuestionamiento se lo hicieron a traición. Que están cuestionando que él, para ir a atender en una mutualista, sí, siendo presidente, igual tiene tiempo de ir a atender a una mutualista y cobrar un sueldo por eso. Y está muy bien, porque eso va a generar más austeridad en el presupuesto del presidente. Claro, lo que gana por ahí no lo saca del sueldo. Sueldo de la presidencia. O sea que le toca, queda casi intacto el sueldo, sí, de la presidencia. Y bueno, lo cuestionaron, mire hasta dónde llega la saña a veces de los enfermos. Porque yo llamo enfermo a alguien que se oponga al presidente, son enfermos. Que dijeron que él va con autos oficiales a atender a la española y que eso está fuera de la ley, que es anticonstitucional. La primera cosa que yo le diría al señor que habla, que aprenda a hacer concordar las cosas. Podrá ir, que no lo hace, porque tiene su propio coche, en auto oficial. Pero no va a ir una persona en dos autos o más. Exacto. Eso es realmente, eso habla es a las claras de la ignorancia del periodista. Y por otra parte, yo me pregunto, más allá de los autos oficiales... No vamos a estar controlando ese tipo de cosas. No, pero yo pregunto, ¿no? Cuando todos aplaudíamos y estábamos de acuerdo, que nosotros lo hicimos, con que Jorge Valle criara caballos de carrera y fuera a verlos y los fuera a los entrenamientos y todo eso. Eso no, estaba bien. Para mí estaba bien. Está bien, sí. ¿Y por qué ahora este hombre que está curando, dando que vida, está salvando vidas, se lo cuestiona? Porque usa el auto oficial. ¿Pero usa el auto oficial? Usa el auto oficial, pero digo, yo lo que voy es que estamos hablando del presidente. Si nos vamos a empezar a cuestionar al presidente, lo que estamos poniendo en tela de juicio es el sistema democrático todo. Yo, mire, yo dudo, yo voy a hablar con Oscar Magurno y le voy a preguntar si el presidente usa el auto oficial. Y ya le estoy diciendo que estoy seguro que me va a contestar que no. Está bien, usted hable con Magurno. Y además, ¿por qué esto me pone mal? No, el hombre vive... y atiende en su casa, vive, o sea, se es presidente 24 horas al día. Exactamente. Él todavía se saca un tiempito para ser no, doctor. No, pero él está, y le está agarrando una teta a una mujer, porque básicamente es ese sí, cáncer de mama que él entiende. Y lo llaman porque está pasando una emergencia en otro lado. Y él con la otra mano agarra la teta y con la otra mano agarra el teléfono y atiende. ¿Qué otro presidente pudo hacer eso? Prácticamente ninguno. Entonces, si él se sube, él se levanta, sale corriendo, sube un auto, él no se va a fijar la chapa. Exactamente. Eso es un problema del chofer. Que lo si acompaña. Alguien tiene la culpa, es del chofer. Exacto. Así que. Que no sabe favor. Discernir. Claro, el chofer tendría que saber. Los días que vamos al español usamos el auto, tal. Los días que vamos a tal lado, tal. Pero no. Pero el chofer, claro, que es más cómodo, usa siempre el mismo. Claro, porque ya estamos acostumbrados. Claro. Y ahí está la cosa. Y pero eso, el periodismo, ¿a quién le echa la culpa? Al presidente. Qué ganas, ¿eh? Qué maldad. Y por otro lado, una atrevida pata sucia, sí, saliendo de la conferencia, le pregunta sobre la reelección. Yo creo que no estamos para hablar de la reelección en este momento, cuando ya está claro nuestra posición y la posición del presidente de presidencia. Que tiene que estar volviendo a decir todo. Yo creo que Tabaré Vázquez va a ser reelecto, porque lo vamos a apoyar todos los uruguayos. Creo que este 51% que obtuvo en la última elección va a ser escaso. Es el piso. Es el piso que se está manejando. De ahí para arriba. Exactamente. O sea que no entiendo los cuestionamientos a la reelección. Sí, nosotros lo apoyamos cuando estaba Pacheco. Uh-huh. Apoyamos la reelección. Verde, sí, que después perdió por poco. Sí, ahí falló uno. Lo que pasa que la fue una elección viciada en nulidad. Sí, Warren. Pero además la radio en que emitíamos en ese momento, Radio Ariel, no andaba bien, no llegaba. No pudo llegar con nuestra voz a todo el pueblo, claro, oriental. Andaba mal. Es incomprensible que haya gente que se ensañe con este tema como si no estuviera ya laudado. Va a haber reelección, Tabaré Vázquez va a salir elegido y probablemente Monóculo sea el encargado del Ministerio de Comunicación. O sea que se lo estamos diciendo ahora. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y si quieren seguir preguntando pequeñas tonterías, por no decir de otra manera que no quiero, porque estamos en un medio que se expande en el aire, pueden hacerlas a los beduinos que están con los dromedarios. ¿Usted se acuerda del cuento del camello que se iba quedando en el desierto? Refresqueme la memoria. Y el beduino tenía que hacer alguna maniobra para que el camello... Tengo una idea. ¿Cómo era la maniobra? Era una maniobra oral. Mire usted. Sí, referida a una parte anatómica del animal que está dentro de una bolsa. Mire usted. Bueno, y bueno, lo mismo le digo a esta gente. Que vayan a hacer eso. Está bien. Bien, con delicadeza, sí. Finamente, como acostumbramos siempre en Monarca. Claro. Así en el límite. Al más alto nivel. En el límite de la corrección absoluta. Sí. No podemos, hay otra cosa que hay que decir, no debería, a partir creo que de este momento, porque además le salieron con la reelección y él ni siquiera les contestó, actuó como un verdadero caballero, se dio media vuelta y se retiró y suspendió la conferencia de prensa. No ganó nadie con esa pregunta insidiosa, porque él podría haber ahondado de diferentes temas. Es una persona que sabe de todo. Escucha, ¿por qué no le preguntan de cáncer? Exacto, no, le preguntan... Le preguntan de bobada, de cosas que ya se saben. Ya están claras y está más que visto. Es como insistir. Y ya hay pegar en lo mismo, la gota china. Exactamente, y los partidos de oposición... Hay partidos de oposición, que son tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional. Hace tiempo que están insistiendo que Tabaré Vázquez se manifieste sobre la reelección. No es necesario, amigos. Ya está. Nos estamos manifestando nosotros. Ya nos estamos manifestando. Quieren que alguien se manifieste, porque no era necesario. Pero quieren que alguien se manifieste, nos manifestamos nosotros. Señores del Partido Colorado, señores del Partido Nacional, señores del Partido Independiente, señor que tiene a Miss Uruguay del Partido Católico. No es el Partido Demócrata Cristiano, es la Unión Cívica. La Unión Cívica. El señor Aldo Lamorte, arquitecto, sí. Y alguno más, los del 26 de marzo, toda la oposición. Sí, va a haber reelección. Sí, la va a ganar. No es necesario hacer elecciones. Nos ahorraremos millones de dólares. Por favor, no insistan. No insistan más. Vamos a... Eso es algo que hay que empezar a manejar, ¿eh? el que no la haya cantidad de dinero que se ganaría no haciendo elecciones. Se ahorraría, la que se ahorraría, dice usted. No haciendo elecciones. Sí, me parece. Porque bien. Podemos hacer una elección telefónica de repente. O por mail, que la gente mande. Telefónica me gusta más. Más, quizás más democrática, aunque ya prácticamente todo el mundo tiene internet. Hoy todo el mundo tiene internet y sobre todo banda ancha. Sobre todo banda sí, ancha. Sí, este, pero podríamos pero hacer. Pueden ir, lo que pasa es que el tema es difícil de evitar las repeticiones, ¿no? Pero una vez que queda localizado el teléfono. Ah, pero ahí estamos complicados. ¿Sabe qué? Le hacemos por un 0900 las elecciones. ¿Y si no hacemos nada? Es más barato. Es más barato. Es mejor. No, pero yo el otro pensaba un 0900 que le cobren 100 pesos por ir a votar a la persona. Ay, entonces ahí ya mide el voto. Nadie vota dos veces. Nadie vota dos veces, todo el mundo estudia bien el voto. Y además es una ganancia. Y además se recauda. Claro, exactamente. Podríamos hacerlo. Es más, me atrevo a poner el 0900 monóculo y que la gente llame acá, nosotros seamos el centro de cómputos y después enviemos los resultados cambiar, a la corte. Tenemos que cambiar la conformación de la corte. La conformación de la corte electoral es la misma que estaba en el segundo mandato de Sanguinetti. No refleja ni por asomo la realidad política actual y no se ha querido cambiar. Vamos a tener que intervenir ahí. Antes de poner el 0900. Otro temita. Otro trabajito. Otro temita. ¿Qué agenda que tenemos para este año, amigos? Vamos a escuchar un poco más de música mientras nosotros seguimos trabajando, un poco cotejando las noticias, viendo qué es lo que qué es lo mejor que le podemos ofrecer a ustedes. Otra cosa que hacemos así. Levante, vamos porque no se ve. Mire, así. Ay. Tema liquidado. Tema superado. Vamos a la música y luego continuamos. Nana ni chivo y nana ni chivo y voy. Nana ni chivo y nana ni chivo y voy. Nana ni chivo y nana ni chivo y voy. Nana ni chivo y nana ni chivo y voy. Nana ni chivo y nana ni chivo y voy. Put on the knife and put on the gun, nana. People out of me we China. Make we all unite and live right. We should live right. Come make we live right. We should live right. Amen of people, watch it, man. Get up! Get on up, everybody, get up! Get on up, I look in your scene. Get on up, all of it, I believe clean. Get on time for lean, man, I wish of machine. But nobody to tell you, say they're too damn mean. Get up, get on up, everybody get up. Get on up, I'm looking at your scene. Get on up, who the bitch ever live clean. Get on time for lean, man, I wish of machine. But nobody's gonna tell you, say they're too damn mean. Scene, get up, get on up, everybody get up. Get on up, everybody get up. Get on up, everybody get up. Get on up. Get on up. money, get up, get on up. Na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi wo na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi wo get up, get on up, everybody get up, get on up, I don't know you see that, get on up, who the bitch have been clean, get on try for lean, man, I'm a soft machine, but I'm a little tell you, say they put on me, see, get up, get on up, everybody get up, get on up, I don't know you see that, get on up, who the bitch have been clean, get on try for lean, man, I'm a soft machine, but I'm a little tell you, say they put on me, see, get up, get on up, everybody get up, get on up, everybody get up, get on up, everybody get up, get on up, en comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Un poco, Flavio, ¿cómo va? Ah, qué bien, qué rico. Ah, muy bien. Qué bueno. Y esto ahora hay que tirarlo. Ya, hay que tirarlo. Obviamente se carga de nuevo la... Acá, sí. Ahí está, y después cargamos la botella de nuevo y volvemos a tirar agua. Claro, sí, justamente una de las características del Uruguay, y más de Montevideo, es que cualquier ciudadano puede tomar agua de la canilla. Es cosa verdad. Que no pasa en muchos lugares del mundo. Exactamente, es de Latinoamérica, creo que es un hay uno o dos países que pueden tener esa situación. Eso es una cosa. Por otro lado, ¿qué provoca eso? Uno abre la canilla, abre sí, pero, el grifo una cosa, y vamos... sale agua potable. Sí, sí, pero estamos hablando del día del Día Mundial del Agua. Exacto, que fue esta semana. Esta semana. Algunos espectadores nos preguntaron qué era, si era el día del water, referido al mueble que se encuentra en los baños. El inodoro. El inodoro. Y les explicamos que no, que es del día del agua. Exactamente. Hay el agua en su máxima expresión es el agua potable. Es verdad. Todo lo demás es agua sucia. Agua no potable. Exactamente. Agua sucia. Sí. No apta para el consumo humano. Y bueno, ese día se aprovechó para que algunos países miserables plantearan de una forma muy desagradable las carencias de agua que sufren algunas personas, pocas, en el mundo, y sí, un poco tirando, yo diría tendenciosamente, o tirando palos a lo que ellos llamaron el derroche, claro, del agua, claro, que poco tiene que ver con derroche. Claro, no, el tema me causa gracia. Primero, para ser persona hay que tener una determinada categoría. Uh-huh. O sea, se puede ser humano. Y hasta ahí. Persona es otra cosa. En Uruguay somos todos personas. En otros países no sé. Hay una persona, en otros países hay humanos y hay personas. Ahí está. Ahora, lo que pasa siempre con estos países centrales es que pasa con el petróleo, pasa con el carbón, pasa con todo. Uh-huh. Es que ellos se dan cuenta de que hicieron unas cosas que no debían haber hecho, y entonces quieren que los otros que las siguen haciendo dejen de hacerlas. Exactamente, quieren poner un ejemplo cuando justamente el verdadero ejemplo son el haber hecho las cosas. Claro, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Ese es el caso, ¿no? Y pretende dar lecciones de cómo aprovechar, en este caso, el agua. Cuando a países que siempre la supieron manejar a las mil maravillas. A países que les sobra, como es el caso nuestro. Nos sobra, pero además la usamos criteriosamente. Como corresponde. Como corresponde. ¿Qué nos pueden enseñar países de Europa que son, por ejemplo, Alemania, Polonia, Checoslovaquia, gente, Francia, reconocidamente sucia, uh-huh, que tiene olor? Mal olor. Mal olor. No, en Francia se lo emperifollan ahí un poco, le ponen unos perfumes, unas cosas. No dejan de ser sucios. Es tapar un olor con otro. Es peor, pero no se dan cuenta. ¿Qué nos pueden enseñar a nosotros que nos bañamos una o dos veces por día, que usamos, y hasta por semana, que usamos bidet, cosa que en muchos baños de la Europa occidental usted no va a encontrar? Está proscripto. Que después de la playa, cuando, porque nosotros tenemos playa, no es como algunos países que no tienen. Uh-huh. Cuando volvemos de la playa, nos sacamos la sal del mar con la manguera. Uh-huh. Y queda toda el agua por ahí. Que además tenemos la buena costumbre de cada domingo, quienes tenemos vehículo, uh-huh, limpiarlo a manguera libre, dando un ejemplo de pulcritud automotriz para que los motores no fallen. No solo eso, sino que también damos el ejemplo. Basta ir a nuestro, algunos le dicen principal, yo creo que es uno de los balnearios de Uruguay, Punta del Este, y observar cómo máquinas automatizadas están permanentemente modernísimas regando el césped con la única función de que quede verde, y dándole un toque de distinción. Pero se gastan litros y litros y litros en esa función. Digo, mantener un campo, ¿vamos a dejar de hacerlo? Vamos a perder, por ejemplo, campos de golf ¿por ahorrar agua? No, señores. O lo vamos a regar con agua con porquerías. Esa es la otra. Sí, eso es lo que manejan algunos ecologistas. Que yo quisiera saber si ellos, sí, en la casa usan el agua sucia que proponen que se use para de repente, claro, un campo de golf. No, pero usted imagínese. Usted está, hace un aparato, pone un tanque arriba donde echa toda el agua sucia. Uh-huh. La del todo, toda el agua sucia. Sí. Y le conecta a la canilla una manguera y se pone a regar el jardín. Y le sale un objeto. Y justo pasa la vecina por enfrente, la vecina que usted le está echando el ojo. Pero queda mal. ¿Cómo queda? Queda horrible. Creo es que es una porquería. Creo además que el olor que queda en el jardín después que usted terminó de regar. Es imponente. Yo tuve que hacer muchas veces la casa de afuera, que me he quedado sin agua y he recurrido al Pozo Negro. Y al final preferí que se marchitaran las cosas. Y es que a veces es así, Flavio. Era espantoso el olor. Y esto es lo que están proponiendo algunos. Son propuestas de escritorio. Nunca lo han hecho. Exactamente, son tecnócratas de ecología. Creo que Y ojo, que presentan proyectos a las Naciones Unidas. Ah, no, y les digo. A UNICEF, por ejemplo. Sí. Y se las aprueba. Ah, les dan plata. Y les dan plata para que hagan. Y les dan plata, ¿cómo no? Lo que creo que toda esta campaña de racionalidad del agua no nos toca y debería. Tanto, digo, pienso que deberían los medios de comunicación prohibir este tipo de emisiones y nosotros mantenernos como nos mantuvimos hasta ahora, usando el agua a discreción. Nosotros, por ejemplo, el Día del Agua, el mejor homenaje que encontramos es dejar. Yo dejé la canilla abierta todo el día. Sí. Que corra, que dé vida Yo lo que hice, indirectamente, yo hice dos cosas, una más directa y una indirecta. La indirecta fue detectar 6 o 7 pérdidas en la calle y no llamar a, ni, para nada, para nada a la OCE para que viniera a regalar. Y la otra es con unos amigos bastante grandes y armados, fuimos por los barrios que tienen, porque lo prefieren así, no sé por qué. Por capricho. Por capricho, un surtidor de agua en las esquinas y de allí llevan para sus hogares. Y íbamos corriendo. No, son gente que no quiere complicarse con tuberías. Es posible, sí. Y después tener gastos con el sanitario, el plomero y todo. Prefieren eso. Entonces ahí íbamos corriendo y la abríamos y salíamos corriendo. Una versión del rinraje. Pero acuática. El abre raje. Y después terminé, me fui para allá, para Acuamanía. Ah, rey. Divino. Y ya diseñamos un sistema por el cual no se recicla el agua. Exacto. O sea, todo el agua esa que cae. Que caiga. Se va. Y que venga otra. Porque, claro, que venga otra. Porque eso además va a ayudar fresca. A llevarse toda la limpia. Porquería de Botnia. Exacto. El agua de Acuamanía vuelve al río de donde salió y ahí limpia todo. Y limpia todo. O sea que, amigos, yo no sé qué hicieron cada uno de ustedes, pero creo que no es bueno dejarse influenciar por la publicidad alarmista en este tipo de temas que no contribuyen a nada y que no nos son propias. No nos son propias. No es nuestra identidad. Que nos toca como ecologistas que somos, que después vamos a hablar. Si usted tiene una tortuga, cámbiele el agua por lo menos 2 veces por día. Así, la dejamos así. Acaba de ingresar, ustedes la pueden ver, a Peggy Sánchez. Vamos a ver qué fue que pasó. Ahora lo vamos a hablar con ella amablemente. Pero, porque llegó tarde. O sea, se podrá ver en imágenes, pero no, pero no se va a escuchar. No, sin audio, ¿no? Sin audio. Vamos a hacer una pausa. Así Leo Villar también desde rompantodo.net hace sus mensajes comerciales y nosotros luego continuamos. Virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Estamos escuchando una marcha militar española, aparentemente. Exactamente, la madre patria, como corresponde. El rey. Exactamente. Bueno, lamentablemente lo que tenemos para comentar no es tan risueño como esta introducción. Nuestro editorial, ustedes saben, es el espacio en el que Monóculo da opinión. Una reflexión. Forma, ¿no? Opinión. Exactamente. Sobre algún tema. Y en este caso nos toca muy de cerca, ya que hay un proyecto o una idea, no sabemos muy bien, del Partido MPP. Yo no sé qué quiere decir. Yo preferiría no decirlo. No me interesa. Preferiría no decirse. Bien, le agradezco. El portavoz de esta iniciativa es el señor Semproni, que en el pasado fuera sindicalista bancario. Uh-huh. Y farmacéutico. ¿Actualmente? Antes también. Antes también, bueno. Este hombre, o el grupo político a que él representa, propone un servicio militar obligatorio. Uh-huh. Que lo quieren pasar, porque quieren hacer juguetes con las palabras, como instrucción militar, servicio militar obligatorio. Nosotros lo conocemos como servicio militar obligatorio. Uh-huh. Y hasta ahí. Para toda la muchachada que está en el liceo. Uh-huh. Enseñarle a manejar armas, enseñarle a hacerle la guerra a otros países que no son Uruguay. A matar gente. Todas esas cosas que están muy bien. Que es muy sano y que es propio de la carrera militar, ¿no? Claro. Que para eso uno estudia de repente la carrera militar. Quienes fuimos militares, uno de los motivos principales era la posibilidad de matar a alguien impunemente. Claro. Era una opción. No solo matarlo, se podían hacer una cantidad. En un tiempo había una cantidad de cosas que se podían hacer. Exactamente, antes de matarlo. Después de matarlo ya se complicaba un poco. Pero bueno, más allá de eso y de que ahora los que tienen los ojos en la nuca están. Yo no sé si los tienen tan en la nuca ahora. Eso es un detallecito a comentar en otro lado. Pero bueno, no importa, hace al tema de hoy. Vamos, el asunto es que esta propuesta la había llevado Monóculo adelante hace tiempo. Uh-huh. Y es más, tenemos nuestras propias brigadas, a donde el brigadista recibe una instrucción militar del más alto nivel, como corresponde. Exacto. Pero es paga. Es privado. Exacto. Y acá esta gente. Y además gente, paga. El brigadista. Claro. Ese es el detallecito que nos parece que acá Semproni como que está haciendo. Yo creo que es. ¿Sabe qué me parece la figura de Semproni? Un abuso de funciones. El hecho de él proponer una cosa y de esta forma desvirtuar lo que fue nuestra gran campaña de brigadistas monóculo, ofreciendo otro tipo de. Otra relación contractual que no es la que nosotros propusimos. Claro, esto es, primero, copiar algo que está haciendo otra gente, cosa que es muy clásico del Uruguay. Copiar los buenos ejemplos. Fútbol 5, Padel, clubes de video, etcétera, DVD, ahora Cibercafé. Siempre tenemos ese ejemplo del uruguayo maravilloso y emprendedor. Eso, por un lado. Pero por otro lado, desvirtuando la propuesta. Porque Monóculo ofrece formación en el campo militar, paga. Exactamente. Si usted quiere ser un cuerpo de élite de brigadas monóculos, pague. Ahora, este hombre propone que cualquier nabo que va al liceo, vamos a decir nabo porque en los liceos está lleno de gente que corresponde a esas características. Nabo. Sin ofender. Sí, no, pero es la realidad. Dicho con el mayor de los respetos. Sí, yo con la verdad no ofendo ni temo. ¿Qué tal? Sí. Le enseñan a manejar armas, le enseñan a matar gente, etcétera, etcétera. Todo lo que son los atractivos de nuestra opción, pero en forma completamente gratuita. ¿Gratuita? Y no solo gratuita, y obligatoria. Gratuita, obligatoria, y además, ¿quién la paga? Porque esa la paga Juan Pueblo. Nuevamente le estamos metiendo la mano en el bolsillo a el pueblo uruguayo, cuando eso no es necesario. Si uno. Se va a notar, en estas circunstancias se van a notar todos los chiquilines. Claro. Van a querer ser militares todos. De la otra forma es quien realmente tiene vocación de militar, que dice, yo estoy dispuesto a hacer una inversión de mi propio bolsillo para ser militar y para defender mi patria. Lo otro me parece que es como un llamado a la oportunidad. Los oportunistas que hoy hacen militar, mañana les gusta estudiar diseño de bodas, por ejemplo, pasado, quieren estudiar ser webmaster, otro de antropología, en fin. Claro, si ustedes las pavadas esas, ese tipo que de están cosas. Gratis porque son pavadas. Porque son gratis, son pavadas, claro. Por eso, es que el verdadero precio de las cosas se da a la medida de lo que sale. La brigada Monóculo no era gratis, no. Y salía bien caro. No y son bueno, gratis. Exactamente. Porque tenemos... Los admitidos para el curso 2007 para el grupo SWAT. El grupo SWAT son más de 20 personas. 20 personas, y con eso redondeamos el presupuesto del 2008 y el 2009. O sea que háganse una idea más o menos de la cifra que estamos hablando. Y realmente me parece pésimo que el Estado le saque a hacer la competencia en forma desleal, en forma mercantilista y mercachiflera, a los privados, que son, como se sabe, los que llevan adelante el país. Los que llevamos adelante el país. Creo entonces, que muy feo. Un tirón de orejas muy grande. Y además, muy, muy mal. Yo lo escuché en una radio amiga, expresándose muy mal, hablando de que cada militar necesita 10 civiles de apoyo. No sé qué estupidez es esa, cuando nosotros trabajamos junto a las Fuerzas Armadas apoyándolo. En el mismo nosotros, grado, en grado de igualdad. Nosotros dos apoyábamos a más de 10 militares. Exactamente. O sea que, y otra cosa que le digo a Warren, y esto no lo hablamos internamente, pero es bueno, sabe que a partir de ahora Brigadas Monóculo no va a aceptar a ningún inscripto en este servicio militar obligatorio. Chao. Me parece muy bien. Me parece. A ver si se siguen anotando como se quieren anotar. Ahí está. Porque, ojo al gol. Las brigadas Monóculo eligen muy bien a qué lugar ir. Exactamente. Estos otros van a ir a donde le venga la gana a Mujica. O a Zabalza. O a cualquiera. A cualquiera. A Juan Pérez, exactamente. Así que ustedes vean, muchachos. Amigos, esto queda claro, Monóculo se ha expedido en este tema, creo que correspondía porque esto trascendió, no sé si fue esta semana o la semana anterior, pero no podíamos callarlo. No podíamos callarlo porque nos hace muy mal a nuestro grupo de mercenarios, que son entrenados estrictamente y que además, como dijimos hoy, pagan. O sea que, sí. ¿Para qué? Justamente ahora, dentro de 2 horas tienen cacho. Por ejemplo, ahora. Es algo fundamental para defenderse en el cuerpo a cuerpo. Claro. Igual. Amigos, bueno, nada más. Amigos, quienes quieran ahora, ustedes vieron, apareció Peggy Sánchez, está en la sala de chat. Pueden también a través de www. Una semana suspensión. Tiene hasta el domingo que viene no puede trabajar. No puede pisar acá. No puede pisar los estudios de Monóculo. Hay una pestaña ahí en www.monóculo.com y dice chat, y ahí ingresan a la sala de chat. ¿Quiénes están? Está Zoraide y Fiasco. No sabemos qué está pasando con Gux, lo temo porque él está en la República Argentina. No sé, me preocupa siempre que un oyente de Monóculo esté en Argentina. ¿Haya abierto la cabeza? No sé. Vamos a una pausa musical y luego continuamos. Continuamos, amigos, en Monóculo, un poco ordenando lo que era la emisión normal. Y bueno, el equipo de... Otro éxito. Otro éxito de Monóculo. Hemos visto también de un tiempo esta parte. Súbame un poco el micrófono, no hay problema, ahora ya está. Y vamos a escuchar algo de fondo. De un tiempo a esta parte hemos visto una campaña que se ha lanzado para combatir el dengue. El dengue es una enfermedad. Lo que se está combatiendo es una especie de animal. Claro, ha habido, y no nos extraña, porque la imagen que tenemos de la ministra de Salud Pública es pobre. Que confunde el combatir una enfermedad con combatir a un animal. A una especie. Una especie que animal. No tiene nada que ver. Y menos aún. La variedad macho. Que menos tiene que ver. O sea, que jamás pica al ser humano. Por una cuestión de respeto. No, es que el mosquito macho es más bien poético. Es y otra cosa, gusta, ¿sí?, de vivir entre las flores y libar su savia o el néctar de las mismas. Y no eso. Imagínese si usted fuera un mosquito, de pararse arriba de una piel peluda de cualquier repugnante y meter la trompa ahí y sacarla. No, eso, no eso es. Lo hacen las hembras. Que para algo están. Que para eso están. Pero, para sacarle la sangre a los hombres. Para sacarle la sangre a los hombres. No es una imagen, es una realidad. El tema es que se han confundido una vez más y han atacado a una especie que es autóctona de nuestro país, como lo dice el nombre, Aedes aegypti, o sea, es de la calle Egipto, que queda en el cerro. Exactamente. Allí era su principal hábitat en un origen. El ecosistema. Claro. Luego se fue difundiendo por otras partes del mundo. Por suerte, el trabajo del ministerio no dio sus frutos. Y hoy, gracias al trabajo de Monóculo, que llenó, y yo lo vi a Flavio Naftalina llenando cubiertas en todas las gomerías de la ruta 1. Era lo menos que podíamos hacer, era lo menos que podíamos hacer. Veíamos que era como un exterminio. Claro. De esa especie. Y también pusimos agua en todos los floreros de los cementerios de acá a San Gregorio de Polanco para asegurar la supervivencia de estos bichitos. Logramos que rescatarlo. Se rescatara, que aumentara su número, y se dieron casos de dengue autóctono. Yo creo que ahí, no estamos de acuerdo a que la gente se enferme. No. Dios me libre. Creo que la gente puede, sí, usar una serie de elementos para contrarrestar el ataque del mosquito. Si no lo hace, es otra cosa. Pero no podemos poner en juego la especie del mosquito por un capricho de algunos que no toman las previsiones del caso. Pero se lo digo muy claro, ¿a alguien se le ocurriría salir a matar a todos los tiburones, por ejemplo? Porque mueren 2 o 3 personas por año por ataque de tiburón. De ninguna manera. De ninguna manera. Esto es lo mismo. Es exactamente. ¿Por qué vamos a matar a un mosquito, un pobre mosquito, que lo único que hace es una picadita y no hace nada? De nada, de nada. De nada. Yo realmente creo que acá la ministra, como que vemos que quieren ser noticia, quieren figurar largo del ejercicio. Lamentablemente figuran en la desgracia ajena. Exacto. Porque ellos aparecen cuando hay enfermos. Si no, ¿Si no se escucha hablar. Nadie se entera. Lo concreto es que el mosquito autóctono existe. Eso. No diría que es una obra de Monóculo, aunque me gustaría pensar que así haya sido. Creo que fue un aporte muy, muy significativo el de Monóculo para que ello sucediera. Exactamente, y creo que también mucha gente colaboró en ese sentido. Claro, mucha gente que nos veía hacerlo y decía, pues son los de Monóculo, están haciendo tal cosa, nos vamos. Exactamente, o sea que podemos decir que no hay ningún riesgo que en el Uruguay se extinga el mosquito del dengue. No. Lo podemos asegurar. Lo podemos asegurar hoy, que vamos a tener dengue para rato. Y además creo que también está bien, porque eso es una especie de mosquito que era más bien tropical. Y nosotros estamos viviendo un clima tropical gracias al calentamiento global. Creo que está bien que tengamos mosquito del dengue. Y también tendríamos que empezar a tomar algunas de las costumbres de los pueblos tropicales. Como por ejemplo, la batida de coco. O los frijoles, o comer frijoles, arroz con frijoles, que eso además podría ser una fiesta permanente para eso es una fuente de energía alternativa. También. Hay que hablar con Mujica, es muy importante. También. Para el Uruguay productivo. Exacto. O sea que creo que estamos dando pequeños pasos, pero estamos en la senda correcta, y eso es lo que tenemos que rescatar de todo este esfuerzo. Música, ¿le parece, Warren? 25 minutos. Estamos haciendo algo que parece que estuviéramos cronometrados. 25 minutos. Leo Villar puede. ¿Es Villar con B larga o B corta? Es con B larga. Está equivocado. Está mal escrito. Está mal escrito, pobrecito. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Vamos entonces a un tema musical, hagan lo que hagan, rompan todo, y nosotros luego seguimos dando luz sobre diferentes temas que hacen a la vida del Uruguay y por añadidura del mundo. Flavio, yo ya le aviso, apenas arranque la transmisión de Alejandro, sí, yo me voy para allá. Bueno, ¿usted va para el velódromo? Sí, corriendo. Bueno, vamos entonces a una pausa y luego continuamos. Estamos recibiendo la señal directamente desde el velódromo municipal, la prueba de sonido de Alejandro Sanz, que va a ser emitida en directo, único medio autorizado, y realmente no pudimos además contratar todo el show, sino solamente 20 minutos de Alejandro Sanz. Los mejores. Los mejores 20 minutos, fue un poco el acuerdo que hicimos con Alejandro. Dijimos, bueno, si tenemos que pagar esto, por lo menos los mejores temas que metelos en este ratito. Claro. A partir de las 21 horas ya, suponemos, tenemos móviles, está bajando en el velódromo, que va a estar cubriendo todo el espectáculo. Y yo voy a ir ahí para supervisar. Y me parece muy bien, porque es así que se hacen las cosas, estando presente en los lugares y no delegando y delegando y delegando, y después uno se lava las manos. Y resulta que no es nadie es el responsable. El ojo del dueño engorda el ganado. Exactamente. Estamos, como decimos, en directo con el velódromo municipal a partir de las 21 horas, donde va a estar presentándose Alejandro Sanz en casi nuestro país. Casi nada. Otro gran logro de Monóculo, que estuvo dedicado básicamente a la contratación y no tanto a la difusión, porque ya difusión le sobra a este hombre. Sí, no era necesario. Digamos, la gilada hizo el trabajo por nosotros. También. Calentaron la pava, nosotros nos tomamos el mate. Y ya está. Ellos pasaban los discos y nosotros emitimos el recital. Pero vamos a seguir lo que es Monóculo, porque tenemos temas y nos estamos quedando. Hay un tema muy importante que voy a mostrar una foto sacada por nosotros. Exactamente, que tuvimos la... Bueno, hay que decir la verdad, nos la robaron de la página y la publicaron en un pasquín. ¿La ven ahí? se observa a Astori y atrás sonriendo, como quien dice, te re jorobé al Z. Al Z. Exactamente. Y después un gordo, que veterano, que supongo que será el que va a heredar el cargo, no sé quién. Es el que va a heredar el cargo. Lo concreto es que de un tiempo a esta parte hubo una persona al frente de la Dirección General Impositiva de apellido impronunciable, absolutamente, apodado Z, porque coincide con la primera letra de su apellido. Este señor tuvo, dentro de tantas ideas que se le ocurrieron, tuvo la idea de encarcelar a dos de los principales tutores de Monóculo, como fue Berch y Aram Rupeniam su momento. Después, la arremetió contra una empresa en expansión como La Pasiva. Cerró inmobiliarias que teníamos en Punta del Este. También cuestionó... Bueno, arremetió contra todo lo que se llama malamente comercio golondrina. También. De las temporadas, que es una de nuestras fuentes de ingresos más importantes. Todo el... Los buzos que se venden en el verano. Las manzanas acarameladas. En toda la franca costera que nosotros teníamos, las tuvimos que levantar. No hubo la venta de quinela en la playa. También. Después, también cuestionó la honorabilidad de una tienda anglosajona. Es verdad. Cuyo dueño sabemos que es la mejor persona del mundo. Exacto. Dicho por los propios empleados. No por nosotros. No por nosotros. Exactamente. También contra quienes apuestan a la alimentación sana y ofrecen un menú vegetal. También arremetió contra la gente que necesita comer verdura. Tanto que se habla de que acá se abusa de la carne. Bueno, este buen señor quiere cerrar a los principales, a los pioneros de la alimentación vegetariana en nuestro país. Hizo lo que quiso. Rompió, obligó, llevó a que mucha gente que no aportaba terminó aportando. Pero hizo cosas. Le trató, no lo logró, pero trató durante toda su gestión, muy pésima, como usted la acaba de reseñar, de encajarla dentro de la cabeza a la gente que los impuestos son para pagarlos. Una costumbre que una estaba, costumbre que era algo que no tenía ni pie no tenía cabeza. Sentido. Digo, toda la vida supimos que era lo contrario. Claro, los impuestos están ahí y algún perejil iba y los pagaba, pero eran para imprimir boletas. Y es para evadirlos. Claro. Los impuestos. Justamente, el fútbol uruguayo, cuando... ¿Por qué no hay fútbol uruguayo? El gran futbolista uruguayo se crió evadiendo impuestos. Y creando una cintura que lo hacía absolutamente inagarrable, inmarcable. Con esta pretendida cultura impositiva, no sé qué, se forman unas heladeras que agarran un papelito, sacan otro papelito que es dinero del bolsillo y van y pagan. Y se acabó y no le ganamos más a nadie. Y es lo que está pasando. Exactamente. Desde que este señor asumió Uruguay, no ganó ningún mundial. Uruguay no ganó ningún mundial. Nadie pruebas al tanto. Nadie habló. Nadie dijo nada en este tema. Bueno, el Monóculo, una vez más, que tiene que hablar de estos temas. Bueno, este señor hizo destrozos en nuestra economía y se fue. Pero a ver si me aclara un poco, porque yo no entiendo muy bien. Este señor, durante 2 años. Y venía de antes, o sea, le perdonaron que viniera de un gobierno anterior, de otro partido, pero lo dejaron porque, papá, que no sé qué, pelotudez, siguió en su puesto. Hizo lo que quiso, cambió a los funcionarios, a unos los hizo irse, a otros los hizo quedarse, tenían que jurar no sé qué, que no pueden trabajar en otro lado, impidiéndole... Una fuente de ingresos realmente importante. Porque además eran de los más cotizados, los contadores de la Dirección General Impositiva que podían trabajar en la empresa privada. Claro. ¿Eh? Ojito. O sea, esto les corta la carrera a toda esa gente. Te está cortando la carrera. Bueno. ¿Para qué? Ahora me pregunto yo, no sé, hoy. Yo quiero saber él dónde va a ir a trabajar dentro de un tiempo. Pero vamos a dejarlo por ahí. Ahora resulta que en pocos meses viene la tan mentada reforma fiscal. Que ese fue un término que un poco impulsó Monóculo. Lo que nosotros, cuando lo presentamos al gabinete de gobierno, dijimos: vamos a hacer un tarifazo. Vamos a tratar de aumentar la recaudación. Y después cuando, me acuerdo hasta hoy, cuando Gonzalo Fernández nos decía: pero no resulta antipático tarifazo. Y, reforma fiscal, vamos a poner la reforma fiscal. Y bueno, salió por ese. Tiene razón. Y recuerdo de las tantas reuniones que tuvimos que este hombre estaba muy, muy conforme. Decía, estaba muy de acuerdo. Está bueno porque así sacamos más plata. Y además yo saco más imagen y después me conviene. ¿Y por qué se va ahora? Ahora, ¿será que ahora no cree? Ahora aparentemente descree de la reforma fiscal y opta por desvincularse, totalmente desvincularse de lo que fue una gestión concebida con su aporte también. Sí. No nos está gustando porque al final esto, sabe qué va a pasar, va a llegar agosto y va a ser, resulta que vamos a ser nosotros los únicos que la propusimos y hubo una cantidad de gente que nos apoyó en esta iniciativa. Peor que eso, vamos a ser nosotros los que la vamos a tener que llevar a cabo. También. Cobrando puerta por puerta. Es como fue en un momento presentado, la opción. Que nos descartaron, dijeron: no, pero hay sistemas de cobranza ahora. No hay Habitab, no hay Red Pago, no hay nada. Esto es puerta a puerta, porque además hay que revisar toda la documentación fiscal del individuo. A ver, y las boletas, a ver, eso no lo puede hacer en el Habitab. No, porque en el Habitab puede dar lugar a la evasión. Claro. Justamente lo que estábamos combatiendo. Claro, el lugar dice: yo pagué mucho impuesto, me tiene que devolver plata. Amigos, no. Hay otra verdad que la hemos comentado hasta el hartajo. La plata que uno paga en impuestos es la que le devuelve la sociedad a cada uno de nosotros. Por supuesto. Es la plata mejor invertida. Nunca es plata perdida la de los impuestos. No, es plata ganada. Gana la sociedad en su conjunto. Lo concreto es que este hombre se va, nombran a otro. Que no sabía nada. Yo no lo conozco, no me merece ninguna confianza. No digo ni que sea bueno ni que sea malo. En principio no está en el tema. Exactamente. O sea que... Queda este proyecto de ley a la deriva. ¿Usted ve la foto de la risa que tiene? No, pero es satánica. Es satánica. Me hace acordar aquella película Sardonicus. que un éxito del cine griego. Un gran éxito hace muchos años de la TV abierta. Pero bueno. Se fue este hombre, piensa que le va a ir bien haciendo estas porquerías, está muy equivocado. Porque además creo que, vamos a decir las cosas como son, se clavó su propia tumba. Sí. Porque con esta de llevar adelante una política y después en el mejor momento, cuando se está como consolidando el efecto tarifazo, abandonar, le quita credibilidad. El pueblo uruguayo no perdona la traición. No le gusta. El pueblo uruguayo es muy, tiene mucha memoria, muy larga, y cuando hay cosas de estas, dicen: este sí era Macano, pero ¿te acordás lo que hizo? Sí, y el pueblo uruguayo se acuerda de todo. De todo. Es uno de los pueblos que muchas veces lo llaman memoria de elefante. La memoria del mundo es el Uruguay. Es verdad. Uruguay, memoria del mundo. ¿Se acuerda que fue cuando el cambio de milenio, que nosotros quisimos impulsar eso como una forma de un eslogan para identificar al Uruguay y llevarlo al mundo, mucho más que los que el país natural? País natural. Uruguay, memoria del mundo. Y no nos quisieron. No nos dio corte UNESCO ni UNICEF. Ni UNICEF. Nada. Un desastre. Vamos a un tema musical. Y el consejo del niño. Nada, ni el irame. Vamos a un tema musical y luego continuamos. Vieja, dame las patas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de monóculo viene autografiada. Temazo, Sacate esa timidez, exactamente. Qué temazo y qué grupazo, guarra, los sí. Náufragos. Estamos hablando de un grupo que apostó permanentemente a lo que es el pensamiento, a lo que es la reflexión y muchas veces la protesta ante las injusticias. Exactamente, fue tildado como grupo de protesta en otros años. No vamos a decir la fecha, protestó, pidió por el amor, pidió por la paz, pidió por el romanticismo, pidió por la armonía. Esa es la verdadera protesta. Porque hablar de política, para eso están los políticos, no los músicos. ¿Qué pasa ahora con los Náufragos? Bueno, los nunca perdieron vigencia. Nunca, jamás. Son un grupo que siempre permaneció en nuestro recuerdo. Todos los casamientos y cumpleaños de 15 están presentes, los Náufragos. Y que son las fechas más importantes, claro, ¿sabes? No desaparecerán jamás. Esta legendaria banda estuvo en el festejo de los 4 meses de corte de ruta de los señores de Gualeguaychú, en el cual hubo una asamblea y se decretaron algunas cosas, entre las cuales, mire usted qué curioso, se va a dejar pasar a una bandada de 33 deportistas argentinos hacia el Uruguay. ¿Y usted? Pero no se va a permitir el pasaje de 2 estudiantes que residen en Uruguay y estudian en Argentina para que lo puedan hacer. Qué feo, ¿eh? Yo no digo nada. Algún momento vamos a tener que transmitir desde Gualeguaychú. Y ya le voy anticipando, vamos a hacer los contactos pertinentes. Hay una radio que estableció contacto con nosotros y vamos a enviarles nuestra señal también. Pero bueno eso bien. Es otra cosa. El tema es que estos magníficos músicos ya hace un año habían sacado un tema que fue un gran éxito, dedicado a la asamblea de Gualeguaychú. Y ahora, en este verano del 2007, qué pena que no esté Berch para ponerlo como tema del verano en sus programas. Un tema dedicado a los uruguayos. Voy a leerlo porque nosotros también, como los noticieros de las radios comunes y corrientes, también leemos los diarios. Vamos a vamos a dar pruebas de eso. Ahí está el diario. Está el diario que voy a leer. Ahí dice, en esta ocasión los músicos estrenaron otra canción dedicada al pueblo uruguayo, cuyo objetivo es que la letra sirva para abrirles la cabeza y no para ofenderlos. Usted sabe que yo estuve escuchando la canción. La canción. No la pasamos, no la pasamos. Cuestión de no está aprobada por el Consejo Mayor de Monóculo. No, y además el tema de la apertura de cabezas es... Es preocupante. Delicado, es delicado. Yo lo escuché y como que me hizo ver las cosas de otra manera. ¿Y cómo, a qué apunta la canción? ¿De qué tópicos toca? De que somos todos hermanos. Sí, es verdad. Yo dije ex hermana, pero yo creo que somos también hermanos, ¿no? Y que todo esto lo tenemos que solucionar con amor y con cariño y mucho ritmo. Sobre todo ritmo. Sí. Yo creo que es el principal ingrediente para la solución de este diferendo, ¿no? ¿Y le cambió a usted la cabeza? Sí. Yo no le diría que me cambió, pero me hizo ver... De otro lado. No le digo que me convencieron, porque para convencerme a mí, bueno... Hay que tener unos argumentos, ¿no? Pero por lo menos sí me hizo ver las cosas de otro ángulo. Ahora pienso viendo las cosas desde dos puntos de vista diferentes. Es difícil, sé que a la mayoría del pueblo uruguayo le cuesta, pero pienso que una vez que esta canción tome difusión estado importante, público, claro. Está el tema solucionado. Creo que... O sea que la mediación de España... Al lado de esto no es nada. No tiene nada que, claro, no tiene nada que hacer, nada, obviamente. No, estamos hablando de gente, de poetas, de músicos de la más alto nivel. Sí, no, y además, además que son argentinos, pero que tienen un éxito en Uruguay arrollador también. O sea que claro. Sí, son argentinos, bien, pero si los apoyó el pueblo uruguayo es porque son argentinos y buenos. Claro, nosotros no somos de lo que decimos rioplatenses. No. No, son argentinos. Son argentinos. Está bien que sean argentinos, que sigan siendo argentinos. Un grupo hermano. Pero así como nosotros generamos a los iracundos, que lograron que Abdalá Bucaram fuera presidente de Ecuador, bueno, quizás los náufragos no son tan buenos como los iracundos. No, porque son argentinos. Son argentinos. Logren que la solución de esto, que nos tienen tan preocupados. Exactamente. Yo hay veces que no duermo por esto. Hay veces que cuesta conciliar el sueño, es verdad. Bueno, agradecemos mucho, no tenemos más que agradecer a los náufragos por esta iniciativa. Y creo que por este lado es como que vamos encontrándole... ¿Y cómo se van...? Por un lado ya se van acomodando, los zapallos en el carro. Los zapallos en el carro. Yo creo que este tipo de cosas... Ya tiempo atrás artistas habían manifestado, habían escrito una carta y la habían firmado. Curiosamente, todos los artistas uruguayos que trabajan en la República Argentina. Es verdad. Para un llamado al entendimiento. Pero creo que una carta no es lo del artista. El artista tiene otros escenarios. El artista tiene su arte. Exactamente. Para escribir cartas están los canteros. Está claro. Eso está. Está lógico. El artista tiene su arte. ¿Cómo demuestra lo que siente, lo que piensa? Mediante el arte. Estos señores náufragos van por buen camino. Yo creo que dentro de un tiempo a esta parte vamos a estar hablando del ex conflicto que tuvimos con la República Argentina y que fue solucionado gracias al aporte artístico, entre comillas y con mayúscula, de los náufragos. Sí, yo la única cosa que me queda como una mota, digamos, de pena, es que no se haya... Donald no haya visto esta oportunidad... hablamos de Donald, hablamos de... Sí, yo me acuerdo. Me acuerdo de... A mí me acuerdo de la última canción. Me encanta la buena onda que hay en el shopping. Bueno. ¿Se acuerda de eso? Un exitazo. Un artista con mayúsculas y que en este momento con Daisy en el Ministerio del Interior podrían hacer una doble punta de lanza que llevara a una resolución... Waldinesca. Como los chiquilines de Walt Disney. Como Danubio, por ejemplo. Los pibes de Walt Disney. Y bueno. Pero serán los náufragos bienvenidos. Sea porque nosotros sea. Queremos soluciones. No problemas. Que desbloqueen los puentes de una vez. Y claro. si es necesario, hay que atropellarlos a todos y pasarlos por arriba. Pero eso, tenemos que transitar libremente en nuestra América. Hay una ruta panamericana. ¿Para qué está? ¿Para qué está? ¿Para andar? Exactamente. Gracias a los náufragos. Vamos a ir a Gualeguaychú, vamos a reventar todo lo que haya que reventar, no vamos a relocalizar nada y vamos a ganar en todos lados. Vamos a tomar acuerdos. Ahí ya es momento de negociar. En estos términos. Ahora comenzó. En estos términos. Vamos a escuchar un poquito más de los náufragos y después ya tenemos casi el enganche con el velódromo municipal porque... Y con algo que tiene que ver con la velocidad. También, es verdad. Vamos entonces. Sonido. Son las 8 de la tarde y 53 minutos. Bueno, se armó la fiesta aquí en los estudios Monóculo, Peggy Sánchez y Carlos De Facio, una pareja que está llamada a ser la protagonista de Bailando por un Sueño 2007 en la República Argentina. No sé si no estarán más para Dirty Dancing 3. Puede ser también, ¿eh? No sé, ustedes lo pudieron ver. Yo ya lo vi a Patrick Schweitzer. Ah, qué actorazo. Un actorazo y cada vez más joven. Exactamente. Amigos, otra cosa que sacudió a la semana montevideana y por consiguiente al mundo, siempre que hablamos básicamente de mundo, básicamente al mundo, ha sido el despliegue de controles de tránsito para impulsar o para fiscalizar, más bien para multar a aquellos Lamentablemente es para multar. No es para enseñar. Aquellos, sí, no es preventivo. Aquellos automovilistas que circulen por nuestra ciudad libres. ¿Libres? ¿Libres de qué? Libres del oprobioso cinturón de seguridad que tratan de imponer una y otra vez en forma caprichosa. Increíble. El uruguayo está acostumbrado y es por naturaleza, por esencia, es libre. Es verdad, el uruguayo es como, ¿cómo decirle? Como un caballo que galopa por las pampas. Suelta. Sin riendas, sin montura, sin rumbo. Él va para donde quiere, él va y corre. Y acá en Montevideo, por lo menos. Sí, no sé si yo creo que solo en Montevideo, me parece. Salieron los zorros de color gris. Los cazafantasmas. Los cazafantasmas. A ponerle multas a todos aquellos orientales bien nacidos que están acostumbrados a subirse a su auto y salir sin atarse a ninguna cosa, a todos aquellos que no tenían cinturón de seguridad, que es como le llaman ellos. Habría que estudiarlo. Es un temita. Y además, permítame que lo corrija, no era que no tenían cinturón de seguridad, era que no lo tenían puesto. Es verdad. ¿Hasta qué punto llega el capricho y el ensañamiento? Realmente la gran mayoría de los uruguayos y montevideanos, vamos a decir, tiene cinturón de seguridad. Pero de ahí a que lo use, hay una distancia, porque no es necesario, él ya lo tiene. ¿Para qué va a estar poniéndoselo? ¿Para qué se lo va a poner? Si no ofrece las posibilidades de control o de supuesta protección, no es culpa del uruguayo. Claro, pero es que si un uruguayo sabe que no está en condiciones de manejar, no maneja. Jamás manejaría. No sale. Jamás. Usted no ve una persona que no esté en condiciones de manejar nunca en nuestras calles. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es? Es la recaudación. Esa es la ambición de recaudar. Recaudar y recaudar. Porque y recaudar. Ojo, el juicio este que perdieron lo tienen que pagar. De algún lado tiene que salir la plata. ¿Y de dónde sale la plata? De Juan Pueblo. Siempre el mismo lado. Siempre el mismo lado. Exactamente. Y además, vamos a decirlo porque es verdad, estudios científicos que hemos hecho con unos muñecos nos han llevado a la conclusión de que el muñeco que está atado es más peligroso. El cinturón de seguridad no puede desatarse cuando llega el momento del choque. De la colisión. Y en las colisiones normalmente hay incendios y explosiones. Y ahí se muere la gente carbonizada. Y ahí se muere la gente carbonizada, como se murieron todos los muñecos que pusimos. No, y además otra cosa que hemos visto también, ha habido choques y el chofer ha tenido el cinturón de seguridad y no le ha pasado nada. Y ha salido con una bronca, furioso, a darle golpes al otro auto. Fomentando la violencia entre nuestros propios orientales. Claro, que quizás el otro no tenía cinturón de seguridad y está herido. Exactamente, y todavía viene otro. Tiene que ligar lo que es. Pero también otra cosa, porque es muy importante y es también muy científico. Van los orientales obligados con el cinturón de seguridad puesto. Y atrás van dos gordos. Por ejemplo. En el asiento de atrás van dos gordos. Bueno, se produce una colisión, viene la impedancia. Claro, la fuerza de la impedancia. Claro, la fuerza de la impedancia. Los que están adelante quedan aguantados con el cinturón. Presos con los dos gordos que venían atrás, no. Y los dos gordos van hacia adelante y presionan. Claro. Aplastan. Aplastan y destruyen a los dos, al conductor y al acompañante que venían adelante, en una forma terrible. Y se lastima, muchas veces se lastima hasta los gordos. A veces hasta se lastiman los gordos. ¡Ojo! ¿Y qué pasa? Amigos, creo que tomar este tipo de decisiones hay que estudiarla un poquito más. Le decimos al señor Ehrlich que... Si bien no es una decisión nueva, porque es 11 años atrás, ya es una decisión de la colcha de retrasos. Sí. O sea que no es malo si uno se equivoca echar para atrás. Al contrario, creo que es de sabios. Si esta medida siguen insistiendo, yo no sé. Lo que van a lograr, ¿sabes lo que van a lograr si empiezan a seguir cobrando multas? Que la gente use el cinturón. Y así nos va a ir. Después que no se quejen. Amigos, nada más. Bueno, el velódromo municipal está con nosotros. Nosotros cerramos Monóculo. Gracias por estar ahí. Saludos a Leo Villar. Nosotros seguimos a través de monóculo.com emitiendo algunos 20 minutos exactos de Alejandro Sanz en el velódromo municipal. Mientras se despide Warren con la protección solar que le corresponde, porque se enfrenta a los rayos ultravioletas. Cerramos el programa y continuamos. No sabemos si Leo va a hacer una extensión horaria o no, pero de eso no depende de nosotros. Hasta el próximo domingo. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.